aventura. Y convenzo. Bueno, chicos, el trato es bastante bueno. La comida, sobre las circunstancias que hay, pues bastante buena. Para que vamos a decir que sea mala, mala. ¿Qué te dan? Hay veces que sí se descantila un poco, que pegan para poner jamonada, mortadella de esa, que es malísima. Y hasta 15 días se ponen dando eso. Entonces yo le planteé el problema ese. ¿Cómo es posible que vamos a dar mortadella tantos días seguidos? Que pueden cambiarla porque ellos reciben otras cosas para cambiarla, ¿no? Un día una cosa, un día la otra, y va pasando sobre las circunstancias que la tenemos, ¿no? Está pasando. Pero el día que descantilan las cosas solas, oye, para comérsela no es fácil.